Dios quizá en un momento no te hable a través de un predicador, pero Dios tiene muchas formas de manifestarse sobre tu vida. Personas que he conocido que han llorado mirando al mar, diciendo, mi problema es muy grande, pero veo este mar tan grande, lleno de vida y lleno de cosas, y digo, pobrecito de mí, ¿no? Tengo que seguir creyendo porque Dios está. Amén. Gloria a Dios. En la quietud, en un amanecer, no sé si alguna vez usted amaneció esperando una respuesta, esperando un día nuevo. Usted no sabe qué lindo es esperar un día nuevo, esperar ese amanecer. Parece ese día de mañana que estamos esperando como esa gran noticia, de esa gran respuesta que estamos necesitando. Amén. Conozco personas que no han podido dormir por muchas noches y de repente esperan ese nuevo día. Esperar ese día como diciendo, ¿qué va a pasar en ese día? Y en ese amanecer, entre la noche y la mañana, ¿sí? En ese amanecer cuando Dios se manifiesta, cuando hay silencio, solamente empieza el primer calor de la luz o algunos pajaritos que empiezan a cantar, uno encuentra que ahí, entre todo eso, aunque haya mucho silencio, aunque estén pasando muchas cosas en la vida de uno, Dios está. Amén. Dios está haciendo cosas impresionantes. Y también, pensando en todas las cosas, ¿cuántas veces quizás usted estuvo mirando las estrellas también? Amén. Yo recuerdo, yo toda mi vida fui una persona que miré las estrellas, siempre, amén. Siempre me han pasado y no. Siempre hacía una diferencia. Digo, mira qué ordenada las estrellas y mi pieza, qué desastre, decía yo. Amén. O sea que Dios sigue siendo el Dios de orden. Pase lo que pase con nuestra vida, aún en la noche más oscura de su vida, mire hacia el cielo, hermano, usted va a ver que cada estrella está en su lugar. Todas las cosas siguen ordenadas porque Él sigue siendo Dios. Ahora, todas estas cosas nos ayudan para saber que Dios está. Muchas personas se equivocan porque creen que Dios no está porque esperan la respuesta personal, que las cosas van a ser como uno quiere. No, las cosas son como Dios quiere. Si a usted le dirían, mire, a usted, te espera, no sé, 6 meses de sufrimiento. ¿Usted qué le va a decir? ¿Sí, amén? ¿Qué le dice? Uno no quiere sufrir. ¿Amén? Uno no quiere sufrir. A ninguno no gusta sufrir. ¿Amén? Pero va a llegar un momento que Dios va a decir, sí, tenés que pasar un tiempo, quizá de angustias, de cosas que esté pasando sobre tu vida. ¿Amén? Y uno dice, no, pero no puede ser, pero ¿por qué me va a pasar esto a mí? No, se lo merece mi hermano eso. Pero muchas veces tenemos que pasar por tiempos, porque en ese tiempo Dios lo usa para purificar nuestras vidas. El dolor te purifica, el fuego de Dios te purifica. El fuego, lo que nosotros llamamos prueba, que son los problemas de la vida, cuando los llevamos a Dios para que Dios esté trayendo respuesta sobre nuestras vidas, ese fuego todo te purifica. Mire, usted puede hablar con la persona en el peor momento de su vida, en la peor situación de lo que puede haber pasado en su vida, si lo pasa de la mano de Jesucristo, usted cuando termine ese tiempo, pregúntele cómo le fue. Le va a contar las cosas como una historia. El dolor, la angustia, la soledad, las equivocaciones y cuántas cosas más. Pero el fin de todo eso le va a decir que fue para bien. Y uno a veces no entiende esas cosas. No lo puede comprender. Y uno dice, ¿por qué Dios no me lo enseñó de otra manera? Y porque quizás de otra manera no lo hubiésemos entendido. Yo siempre le digo a los hermanos de los llamamientos de Dios. Dios te llama primero para el arrepentimiento, segundo llamamiento a través de la enfermedad y el tercer llamamiento a la muerte. Son los llamamientos de Dios. Y yo he visto personas resistir los llamamientos de Dios. Y digo, pobre de esta vida, pobre de esta persona, le viene otra vez el llamamiento de Dios. Hay una cosa que tenemos que entender como iglesia del Señor, que Dios nos ama. Y en el amor de Dios es el cuidado perfecto. Es el cuidado que en todo tiempo, cada momento de su vida está controlado y guardado por Dios. Por supuesto, nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero Dios igual va a estar en cuidado de tu vida. Hay muchas cosas que decimos, nosotros no somos así, pero sabemos que lo somos. Y en esa profundidad quizás de la prueba, de alguna dificultad que esté pasando, Dios va a corregir esas áreas que no queremos nosotros corregirlas. Pero Dios lo va a hacer. ¿Quién cree que Dios lo va a hacer? Y lo que Dios corrige siempre es para bien. Siempre. Por eso, mire, Yo he estado los otros días también con una jovencita. Hoy tiene, creo, 15 años. Estuvo luchando con una leucemia. Y terrible. Y le llevó un par de años la lucha. Y no pudo estudiar, no pudo relacionarse, ni siquiera podía salir a la calle. Y cuando no podía salir a la calle, porque tenía vergüenza, porque tenía que salir con un barbijo, toda peladita, y estaba mal. Pero siguió peleando. Y el tiempo Dios tuvo misericordia de ella. Amén. Y hoy la vemos toda con su cabello. Los otros días llegó a casa toda con su cabello, toda linda, porque es hermosísima. Amén. Y encima Dios la puso más linda. Antes estaba fea, porque estaba lleno con barbijos, pelada, demacrada. Pero Dios le dio vida, le dio color, le dio cabello nuevo, le dio esperanza. Y hoy está caminando por la calle gracias a la gloria de Dios. Amén. Y si usted vería la película de antes, usted vería cómo Dios permite esto, cómo puede pasar estas cosas. Yo no sé, no tengo respuesta como predicador para esto, pero yo sé que todas las cosas Dios tiene control. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso Dios lo vemos en diferentes lugares, en diferentes cosas, y Dios siempre va a estar unidos a nosotros. Lo oímos también, preste mucha atención, lo oímos a través de muchas personas. Aquel extraño que caminaba con los discípulos era nada más y nada menos que Jesús que les estaba hablando. Ellos no lo conocieron, pero Jesús les estaba hablando. Hermano, ¿quién puede decir que en el peor momento de su vida Dios no le habló? Nadie. De diferentes maneras Dios se va a manifestar y Dios va a hablar a su vida. Bendito sea el Señor. La voz de Jesús asegura el camino a nuestro lado. Él va a estar asegurando nuestro camino. Usted va a estar caminando un tiempo, cual sea el tiempo de su vida, y Dios le va a decir, yo estoy contigo. Seguí adelante, no baje los brazos, seguí avanzando, porque yo soy tu ayudador. Alabado sea el Señor. Amén. Nos habla a través del predicador, nos habla a través también del adulto, del niño y también del inconverso. Muchas veces le va a predicar un inconverso. ¿Nunca le pasó que lo avergonzó un inconverso? Que usted pensaba una cosa y de repente vino una persona que conocía muy poco de Dios y de repente le dio fe. Y uno dice, ¿cómo este casi no conoce y me está dando fe a mí que yo conozco la palabra del Señor? Sí, porque Dios habla a través de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Bendito. Hermano, cuando los médicos te digan, está en la mano de Dios, no sufra, quédate tranquilo. Porque ellos están confesando para salud. Amén. No temas. Son palabras que los médicos, cuando se termina el poder de la medicina, llega un momento y después exactamente, justamente, está el poder de Dios que no tiene fin. Pero no te detengas a pensar diciendo al médico se le termina el pensamiento, la sabiduría. Quédate tranquilo, porque Jesús tiene sabiduría. Jesús tiene el poder de caminos nuevos. Jesús es aquel que va a guiar tu vida más allá. Aún dice, nos va a guiar más allá de la muerte. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Y también tenemos que reconocer a Jesús. Él está con nosotros a través de la guianza de nuestras vidas. En el camino de Emaús se hace más corto cuando Él está con nosotros. Cuando nosotros caminamos creyendo que vino una noticia que nos cambió la vida, cuando nosotros caminamos con Jesús, los caminos son mucho más cortos. Se hacen largos cuando estamos incrédulos, se hacen largos cuando nos enojamos, se hacen largos cuando nos fastidiamos, pero se hacen cortos cuando podemos caminar creyendo, cuando podemos caminar confiando en la palabra de Dios. Los caminos se acortan. ¿Por qué? Porque el milagro viene. Porque milagro viene en aquellos que tienen fe y esperanza. Alabado sea el Señor. Justamente Él cambió el camino de estos hombres. Jesús es aquel que tiene aquel poder, aquella fuerza para poder cambiar un camino triste en un camino de alegría. Amén. De repente ellos estaban tristes. No, dice la Escritura que no tenían esperanza. No sabían qué hacer. Pero Él le cambió el camino de tristeza por un camino de alegría. Amén. ¿Y cuándo fue? Le dio de comer. Diga, le dio de comer. Y cuando le dio de comer, sus ojos fueron abiertos. Y pudieron ver que aquel creía que se había perdido todo, al contrario, se había cumplido lo que decía la Escritura, que el tercer día iba a resucitar. Amén. Y había resucitado. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, en todo tiempo dice, pastor, ¿y a mí qué me da de comer? Comer significa oír la palabra, leer la palabra del Señor, eso es comer. Y cuando uno come, cuando uno recibe sabiduría de Dios, sus ojos espirituales son abiertos para que pueda ver otra realidad en su vida. Amén. No es que haya dos realidades, sino que la única realidad en su vida tiene que ser Jesucristo. Porque las cosas de este mundo van a sufrir cambios. Todo lo que hay en este mundo, sea material o sea físico, amén, todo va a sufrir cambios. Pero lo único que no sufre cambio es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos en esa palabra va a ayudar en mis cosas para que sufra un cambio según la voluntad de Dios. Pero usted en un momento va a tener que estar luchando con usted mismo. Estos hombres en su corazón, vuelvo a repetir, había incertidumbre y cuantas cosas más, y no podían ver que el Rey de Gloria estaba caminando a su lado. Y hay muchas cosas que van a pasar en su vida, hoy, mañana, el año que viene. Quizá le puede impedir que Dios está, pero pase, la tercera vez que se lo voy a decir, pase lo que pase con su vida, Dios está en control. En otros años discutía con algunas personas por qué Dios no hace así, así. ¿Y quién somos? Yo le dije a esa persona, ¿quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Amén? En un momento alguien se quejaba con Dios, pero Dios le responde, a ver, responde si tiene sabiduría. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo abría las inmensidades de las aguas? Si tienes sabiduría, decime, ¿de dónde sale el viento y a dónde se esconde el viento? Decímelo, le hacía las preguntas a Dios. Y muchas veces cuando no sabemos qué decir y por qué así, así, yo les vuelvo a repetir, ¿quién sabe de dónde sale el viento y dónde vuelve el viento? ¿Quién sabe de dónde se mueve el mar y vuelve a llenarse el mar y no se desborda? ¿Amén? ¿Alguien lo puede decir? ¿Por qué las estrellas no se mueven de lugar? ¿Por qué el sol sale exactamente a la misma hora? ¿Por qué se esconde la hora que tiene que ser? ¿Quién lo sabe? Y si no lo sabemos, confiamos en Dios que hace todas las cosas. Ahora, si las cosas que estamos viendo cada día, cada momento de nuestras vidas, Dios lo sigue haciendo en su orden, Iglesia de Jesucristo, Dios tiene control de su vida. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que dice, no hay un cabello que se caiga de tu cabeza sin que Él lo sepa. Y si Él sabe que cayó un cabello de mi cabeza, entonces, ¿por qué no confiar que Dios está en todo tiempo en mi vida? ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Por eso Él está en todo lugar. Jesús está entre nosotros. ¿Usted entiende que Jesús está con usted? Ahí en su casa, en su habitación, en su trabajo, Él está. Hay veces que Dios lo va a dejar solo o sola para que entienda a dialogar y te va a decir, a ver, ¿y ahora por qué me querés solo o sola acá? Para decirte que sos un caprichoso. Sí. Y ahora lo puedes reconocer porque estamos vos y yo nada más. Porque cuando están las otras personas no reconoces que sos soberbio, caprichoso, injusto. Amén. Pero ahora yo quiero que lo reconozcas. Lo reconoces bien. Y todo aquel que reconoce es transformado por el poder de Dios. ¿Sabes cuántas personas no pueden cambiar por el que dirán? ¿Sabes cuántas personas no cambian su vida por lo que hay dentro de su corazón? Y Dios muchas veces los lleva a una gran soledad para que entiendan que el error está en su propio corazón, no en las demás personas, o en el mundo, o aún en Dios. Porque hay personas que se terminan de culpar un montón de gente y cosas y terminan culpando a Dios. Y Dios le dice, no, vení, yo te voy a mostrar que estás equivocado, porque el problema comenzó ahí, de ahí adentro. Fíjate, toca tu pecho, así, ahí en tu corazón. Por cuanto en tu corazón se llenaron de un montón de cosas que te contaminaron la vida, te contaminaron el pensamiento, el alma. No tenés vida ni para respirar, no tenés vida ni para soñar. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Quién sabe de estas cosas? Cuando Dios te lleva a una soledad y dice, sí, la verdad que aquí me equivoqué fui yo. ¿Le pasó alguna vez? Amén. Dios me ha llegado a tiempos de oración diciendo, sí, Dios me va a dar respuesta a mí porque sí, y de repente empezaba a orar y, Señor, ¿qué te parece? Es así, no, es medio como que le decía al Señor, ¿te parece que es así, no? No, pero el Señor decía, no, ¿quién sabe que Dios no miente? Decía, no, esto no es así. Al contrario, viniste a orar, sabías que estabas equivocado o equivocada, pero seguís en tu condición. Pero el error está en tu corazón. ¿A quién alguna vez Dios le dijo así? ¿Le dijo alguna vez así? ¿Que el error está en su corazón? Amén. Porque Él sabe todas las cosas. Porque para eso está Dios. Para acompañarnos. Para que nosotros podamos seguir cada día de nuestra vida. Y en esto genere confianza y paz para nuestras almas. ¿Sí? Reciban la paz del Señor. Reciban la calma para sus almas. Porque Dios está en control. Aprendan a disfrutar el Evangelio, la buena noticia no solamente de la salvación de mi alma, sino la paz de Cristo. El Señor dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da, mi paz permanece. Si no tenés paz, dice la Biblia, sigan la paz, busquen la paz y síganla. La paz no es que viene, quiero paz porque no puedo más. No, hay que buscarla. Salir del tiempo de desesperación, de incredulidad y buscar la paz del Señor. Una vez que la encontramos, empezar a disfrutar de la paz del Señor. Alabado sea el Señor. El diablo Satanás, ¿qué te trae? Tribulación, angustias, nervios, griteríos, pelea. Ese es el ambiente del diablo. ¿Y Dios qué te dice? No, dejá de pelear en el ambiente del diablo. Tenés que salir de ese ambiente y llevar y a buscar la paz de Dios. Y en esa paz, en tener una relación directa conmigo. Y la paz es la que guarda nuestra alma. La paz de Dios es la que nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Pero nosotros tenemos que buscar la paz. Y no solamente buscarla, sino seguirla. Cuando usted encuentre la paz que necesitaba y otra vez va a venir el enemigo de una y otra manera a tratar de sacarlo de la paz, no vaya hacia esos lugares. Siga la paz de Dios. Quizás seguir la paz es no contestar, seguir la paz es no pelear más y no lo haga. Porque por más que usted no haga, Dios va a seguir obrando. ¿Quién cree esa palabra? Amén. Aunque usted no haga, Dios va a seguir obrando. ¿Y cómo va a obrar, pastor? ¿Me va a dar la razón a mí? No, le va a dar la razón a la verdad. Porque Él guarda la verdad y practica la verdad. Y si en tu corazón hay verdad, quédate tranquilo que Dios te va a defender. Ahora, si en tu corazón no hay verdad, empezá a preocuparte. Porque la mano de Dios vendrá sobre tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Qué dijo? Os doy, te la doy. Amén. Solamente la tenemos que recibir. Y cuando la recibimos tenemos la paz. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también Jesús está entre nosotros. Estamos hablando de tiempos de milagros que Dios está haciendo, de sanidades, y también está haciendo en este tiempo. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40, Jesús también está entre nosotros para sanarnos. Diga conmigo, Jesús está entre nosotros también para sanarnos. Amén. Dice la palabra del Señor que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos los traían a Él. Y Él poniendo las manos, los sanaba. Desde primera hora iban hacia Cristo, y Cristo que hacía, los sanaba. Él no decía, ¿de dónde sos? ¿De qué venís? ¿De qué barrio sos? No, todos los que venían, ¿qué le pasaba? Recibían sanidad. Todos aquellos que vienen a Cristo reciben sanidad por el poder de Dios. Todos. Personas que asisten a la iglesia en mayor lugar, y aún personas que no todavía conocen la iglesia, cuando vienen a Dios son sanados. Jesús sigue siendo el mismo hoy como ayer, y lo será por los siglos de los siglos. Habla el libro de Hebreos 13:8, que Él no cambia. Amén. Él salva, dice la palabra del Señor, trae palabra de salvación para mi vida, pero también sana. Diga, también sana. Amén. Él murió por sus pecados, hermanos, pero también murió para que usted tenga sanidad y milagros en el nombre de Jesucristo. Amén. En la cruz también habla de la sanidad para hoy sobre su vida. La cruz habla de vida eterna. Y la cruz habla también que por sus llagas usted fue curado. Amén. ¿Y qué, entonces, pastor, qué hago en los momentos de enfermedad? En los momentos de enfermedad hay que proclamar la cruz. Hay que proclamar la llaga de Jesucristo. Él por sus llagas me curó. Yo creo en el poder de sanidad de parte de Dios para mi vida. Y aquel que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Amén. Pero mientras tanto, usted va a tener una lucha personal. ¿Con qué? Con lo que usted puede creer y con lo que no puede creer. Todas las personas dicen creer en Dios, pero no todas conocen a Dios. El que cree en Dios, habla de Dios. El que no cree en Dios, habla de sus problemas. Amén. Bendito sea el Señor. Jesús también quiere llenarnos, quiere que seamos completos. No es voluntad de Dios que estemos enfermos. Amén. Él da vida y salud, dice la palabra del Señor. Sanó a los enfermos sin hacerles preguntas. Venían y los sanaban, dice la palabra del Señor. Todos los que fueron traídos a Él, ¿qué dice la Biblia? Los sanó. Todos los que fueron traídos, los sanó. ¿Por qué? Dios no le interesa la condición de la persona o lo que le haya pasado en la vida. Dios tiene misericordia. Dios tiene un amor tremendo. Dios se duele por la enfermedad de la gente. Dios se duele por el problema de las personas. Y cuando las personas las traemos a Dios, Dios va a hacer milagros sobre esas vidas. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todos los que eran traídos a Él, Él los sanaba inmediatamente. Y no le decía, vos estás enfermo por esto, por aquello. No, Él los sanaba inmediatamente. Alabado sea el Señor. Y Jesús hoy sigue manifestando, sigue ministrando sanidad a través de la iglesia. Levante la mano en la iglesia del Señor. Usted es elemento de Dios en este tiempo y en esta hora para hacer milagros y maravillas y sanidades en el nombre de Jesucristo. Usted, no hay otro, es usted. Diga conmigo, soy yo. Levante la mano y diga, soy yo. Vamos, téngala, soy yo. En mí el Señor está confiando. Amén. Gloria a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué va a pasar? Hermano, Dios le dio el poder a la iglesia. Y la iglesia cuando ora tiene poder. La iglesia cuando levanta las manos en oración tiene un poder terrible. Y Dios le dio ese poder a la iglesia. Y la iglesia se manifiesta en diferentes lugares y en diferentes formas. Y vemos el poder de la iglesia, como le dije anteriormente. Usted no sabe cuando usted está en un momento de una crisis, un gran problema. Usted no... Mire usted, lo palpable que es la oración de los hermanos. Amén. Es terrible. Amén. Parece como que esa oración de los hermanos te adormece el dolor, te adormece el peligro. Parece que podemos tener fuerza en el peor momento y la peor circunstancia de nuestra vida. Y esto es que porque no es por lo que nosotros hacemos, lo que hemos aprendido, es por la oración de los hermanos. Amén. Que tiene poder y ese poder viene y nos toca, viene y nos levanta, viene y nos fortalece. Alabado sea el Señor. Porque esa es la iglesia del Señor y la iglesia recibió poder. Levante su mano y dijo, yo recibí poder de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene poder y es necesaria. Diga, es necesaria. Usted dé gracias a Dios todos los días de su vida que usted asiste a una iglesia, que es parte de una iglesia. Si no, pobre de aquel que no tiene una iglesia, que no tiene los hermanos. La iglesia son los hermanos, no el edificio. Pobre de aquel que no tiene hermanos, que no tiene una iglesia que ora por usted. ¿Nunca se enteró alguna vez que usted tuvo un problema y estaba peleado con un hermano y usted se enteró después que ese hermano que usted tenía problemas estaba orando por usted cuando usted tenía problemas? ¿Y qué pasó? Porque todos se conmueven, todos somos movidos por el Espíritu Santo para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es sanarnos y hacernos libres para la gloria de su nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Las enfermedades físicas muchas veces tienen un aspecto espiritual. Y yo quiero que usted tome sabiduría en esta mañana. Mire, hermano, quizás otra vez hablaremos de distintas enfermedades. Pero generalmente muchas enfermedades tienen un trasfondo espiritual. Y usted diría, pastor, ¿y cómo no? Si yo asisto a la iglesia, yo oro y cuántas cosas. Mire, pero eso a veces no nos hace libres. Porque lo que nos hace libres siempre es la verdad. Y usted siempre se ha entendido en la verdad que hay en su corazón. No lo que usted quiera hacer o lo que usted desea. Entiéndame bien. El poder de Dios está en la verdad. Y Dios quizás no le va a hablar desde el predicador, o le va a hablar quizás del hermano que usted confía, o del amigo que usted comparte todas las cosas. Pero de repente va a venir una persona y le va a decir la verdad. Y usted va a saber que es verdad. Ese es Dios. Y si quiere ser libre de enfermedades, acepte la palabra del Señor. Amén. Porque ¿quién se va a sanar si no toma la medicina? Si está enfermo y le traen la medicina y usted no la toma, ¿cómo se va a sanar? Dígamelo. Si usted tiene una enfermedad del alma y viene la medicina, la palabra de Dios, y usted no quiere aceptar esa palabra, ¿cómo va a sanar su alma? Si tiene sabiduría, dígamelo. Porque la única forma de sanar nuestra alma, sanar nuestra vida, es recibiendo la medicina. Tanto sea la medicina del médico aquí en esta tierra, como la medicina espiritual para nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué, hermano, me dice esto? Mire, a veces tienen un trasfondo espiritual, porque a veces hay en los corazones hay odio, a través de la ira, a través del resentimiento, a través de la soledad, a través de la falta de esperanza. Estas cosas contribuyen muchas veces a que las personas se enferman. ¿Amén? Hay personas que no están llenas de rencores y no sanan sus corazones, y al tiempo se enferman. ¿Amén? Hay personas que se niegan a perdonar. ¿Amén? Y van a terminar también que son puestos por Dios los psicólogos o los psiquiatras. Porque la falta de perdón va a trastornar tu vida. Porque la falta de perdón pertenece a Satanás. Porque si es conforme al Espíritu Santo, Él vino a perdonar todos nuestros pecados. El resistir la palabra me enferma. ¿Me entiende o no? ¿Amén? ¿Me entiende? Gloria a Dios. En la soledad, hay personas que se aíslan solas. La soledad te enferma. Porque dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él vino a dar su vida por rescate de muchos, y esos muchos es la iglesia del Señor. Entonces, si yo digo ser hijo de Dios, soy parte de la iglesia, y parte de la iglesia significa tener comunión con los hermanos. Entonces yo así soy hijo de Dios. Pero si yo me encierro en soledad, esa soledad me va a enfermar. Alabado sea el Señor. Amén. Odio. Personas que tienen odio, un odio que no lo sacan de su corazón. ¿Quién odia a los cristianos? ¿Quién odia a los cristianos? Dígalo fuerte. El diablo. Y cuando usted odia a un hijo de Dios, ¿en qué se transforma? No me escuchó. Cuando usted odia a un hijo de Dios, ¿en qué se transformó? En un Satanás. Ahora, si nosotros decimos ser hijo de Dios, la voluntad de Dios debemos hacer. ¿Y cuál es? No odiar, sino perdonar, para que la gracia de Dios abunde. Vio que no solamente alcanza que estás sentado en una banca y decir gloria a Dios. No, hermano, es la disposición de tu corazón. Es como esté el estado de tu alma. Eso habla si sos hijo o no de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero las personas por estas cosas también se enferman. Hay personas que le pasan cosas, sentimientos muy oscuros. Y cuando están en esa oscuridad, que saben que están pensando para mal, para destrucción, No permiten que venga e ilumine la presencia del Señor, porque cuando hablamos de Dios, hablamos de luz. Cuando hablamos de oscuridad, hablamos cuando nos vamos apartando de la luz que representa a Cristo. Pero si nosotros cuando estamos en tinieblas sabemos que estamos en tiempos peligrosos, dejemos que la luz de Dios venga y nos alumbre. Y cuando la luz de Dios nos alumbra, encontramos los detalles, los defectos, los problemas y tenemos sabiduría. Y una vez que usted tuvo sabiduría, ejerza la verdad para que sea libre. Yo no puedo salir contento de la iglesia y decir, sí, ya está, recibí una palabra, y cuando yo llego a mi casa o a otro lugar, no practico la palabra. No voy a encontrar resultados positivos para mi vida. Pero si yo recibo una palabra y yo confío, y aunque esa palabra me diga, mira que las cosas van a estar en contra de tu vida, van a estar en contra de lo que pensás o lo que sentís, pero si usted guarda la palabra, esa palabra le va a traer libertad. Amén. Y días buenos. ¿Quién quiere tener libertad y días buenos? Aleluya. Por eso la ira, el odio, los resentimientos, la soledad, la falta de esperanza, hermano, la falta de perdón, enferman a las personas. Hay personas hoy que están enfermas por la vida, desecharon la vida, desecharon familiares, porque están llenos de rencores. Y nadie lo va a ayudar a esas personas. Porque la única manera de ser libre es aceptando a Jesucristo para limpiar ese corazón, para que sea una nueva criatura por el poder de Dios. Pero ¿qué le queda a Dios si uno resiste a Dios? Amén. La Biblia nos enseña que nos tenemos que humillar delante de Dios, diciendo, Señor, hasta aquí llegamos, yo me humillo en tu presencia, y que sea tu vida en rescate de la mía. Amén. Yo me humillo para entender, me humillo para hacer cambios en mi vida, me humillo para ser obediente, para que tu voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se manifieste sobre mi vida. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese, hermanos, que Jesús no hizo diferencia entre perdonar pecados o decir, toma tu lecho y anda. Amén. Él no le está diciendo a la gente cuando tiene dolor, cuando tiene necesidad, esto porque pecaste, esto porque hiciste. No, no, no, no. Él viene y le dice, bueno, sanidad, sanidad, como aquel que estamos diciendo recién, aquel que estaba ahí todo tirado, lleno de pecado, el que tenía enfermedad, toma tu lecho y ándate aquí, levántate. Cuando estés caminando y que veas mi gloria sobre tu cuerpo, si querés aceptarme. Porque muchas veces Dios hace milagros en personas que no saben nada de Dios, para que entienda que Dios existe. Amén. ¿Sabe cuántas personas que están llenas de rencores, de remordimientos, de odios, están esperando un milagro de Dios? Y cuando reciben a Dios, encuentran un milagro. Y cuando encuentran un milagro, entienden que Dios existe. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y también quería decirle algo importante. Hoy las personas están sin saber cómo seguir, porque no saben cuál es el camino, no saben cómo seguir con sus vidas. Jesús dejó establecida una palabra y dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Amén. Entonces, todo aquel que quiere saber cómo seguir con su vida o tener un camino, está en Jesús. Todo aquel que quiera encontrar vida, decir, tengo ganas, quisiera vivir, encuentra a Jesús. Porque Él es camino, Él es la vida, y eres la vida eterna. El mañana le pertenece a Él. Todas las cosas están en el poder de su mano. Y todos dependemos de Él. Los otros días me dijo, pastor, pero si es un milagro, no tienen que intervenir los médicos. Mentira. Los médicos están puestos por Dios. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién es la sabiduría? De Dios. ¿Y quién entrega la sabiduría? ¿Y a quién se lo entrega? A los seres humanos, para que se capaciten, para que se perfeccionen. Y los médicos están puestos por Dios. Nosotros cuando tenemos que usar de médicos, solemos por los médicos, para que los médicos sean instrumentos de Dios. Y esa persona se capacitó y va a saber qué hacer. Amén. Gloria a Dios. Es lo mismo que usted quiera tirar una pared abajo con una pluma. No puede. Porque usted necesita un elemento, un martillo, una masa para tirar abajo. Pero una vez que tiene la masa en su mano, usted dice, ahora puedo decir en el nombre de Jesús, te voy a hacer pedazos. Pero usted tiene el arma, tiene la herramienta en su mano. Amén. Los médicos están puestos por Dios. Alabado sea el Señor. Y el creyente debe valorizar las destrezas para sanar de los médicos. Tiene que darle valor a los médicos. Valor en dos sentidos. Uno, cuando me diga, quizás una persona, estamos haciendo lo posible. Sí, yo creo de parte de Dios que usted está haciendo lo imposible. Declárelo sobre su vida. Esto le va a traer una carga espiritual y le va a fortalecer su vida. Si en algún momento va a decir, estamos trabajando o haciendo, yo estoy confiando que Dios va a usar su vida para hacer un milagro en este momento. Amén. Pero usted declare. Porque cuando usted declare, ese médico va a ser transformado por el Espíritu Santo. Y se va a unir la sabiduría del médico, la sabiduría de Dios y la destreza de ese médico para ejecutar las cosas. Y ahí va a suceder el milagro. Pastor, ¿Dios lo hace así? Sí, la Biblia lo dice. En otro tiempo hubo confusiones en cuanto a desechar muchas cosas de los médicos. Las enfermedades cambian. Van a haber otras formas de proceder los médicos y ellos van a tener que estar trabajando. Hay una enfermedad que todavía no llegó a la tierra, pero pronto está a llegar. Dice la Biblia, libro Apocalipsis, irán el hombre caminando y las cuencas de sus ojos quedarán vacías. ¿Se imagina esa enfermedad? Gente caminando y que sus ojos se les caigan. Dice el libro Apocalipsis, todavía no llegó esa peste. Todavía, hermano, no sé si usted toma conciencia. Por la degradación de la gente, tenemos hoy tuberculosis, enfermedades viejísimas. Están volviendo. ¿Y sabe por qué vuelve? Porque no hay una iglesia que le hace fuerza a todas esas pestilencias enviadas por el diablo. Por eso cuando queremos ver una nación sana, la iglesia debe orar. Cuando queremos tener iglesias sanas y familias sanas, la iglesia tiene que estar en oración. Porque es lo único que resiste, lo único que echa fuera toda la pestilencia de Satanás el diablo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, hoy tenemos, quizás usted va a tener que valorizar el trabajo de un cirujano, el trabajo de un dentista, de un psiquiatra, de un psicólogo. ¿Usted evaluó ese trabajo? Hoy ahí dice, no, yo en tal médico no puedo, porque usted confío porque para eso se preparó. Dios le dio sabiduría para hacer. Hay personas que no tienen fe y por causa que no tienen fe no pueden ser sanados, pero la mano del hombre, Dios usa un segundo recurso, usa el hombre para que sea sanado, porque Dios no quiere que el ser humano esté enfermo. Alabado sea el Señor. ¿Lo puede creer? Me encontré con otra persona, me dijo, pastor, si es Dios no hay que tomar remedio. Y le dije, mira, el remedio es más viejo que tu abuela, porque Dios usa también la medicina. No, pastor, pues yo no, no, no, no. Y yo le cité un caso, tómelo o anótelo si quiere, en 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 5. Porque en aquel tiempo hacían, ¿cómo es? Hacían medicaciones caseras. La medicación de hoy, mucha de la medicación tiene una base de algunos de los indios, otros de personas que empezaron tomando yuyos y cosas. Amén. Y hoy es la medicina de hoy. Amén. ¿Quién sabe de esto? Gloria a Dios. Y uno decía, pastor, no, si es de Dios no tiene que haber medicación. Y se equivoca. Por eso hay tantas tradiciones a veces que tenemos que entender la palabra del Señor. Dios se hace de todas las cosas para hacer su obra. No querramos entender ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero Dios debe hacer de todas las cosas para el bien de tu vida, el bien de tu alma. ¿Lo encontró? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Y le dice la palabra del Señor, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Le había dicho, toma un poco de vino para cambiar, y esto son cosas naturales. Son cosas naturales, traerlas y tomarlas. Y no dijo, vamos a hacer ahora, vas a ser sano en el nombre de Jesús. No, se usó medicina de la época. Hoy la medicina también está a favor de nuestra vida y está hecho por Dios. Y si es de Dios, sepamos recibir y sepamos cuidar. Ahora con esto, no tome la doctrina del pastor, me siento mal, me voy a tomar otra copa. Por supuesto, cuando se tome 3-4 vasos de vino, se va a olvidar de que estaba enfermo. Amén. Pero no lo tome como una doctrina, ¿sí? Sino tómelo como una enseñanza que Dios usa la medicina, usa los remedios para hacer sanidad sobre el cuerpo de las personas. ¿Usted me puede entender? Yo quiero en esto ser muy claro hoy. Para que no entienda un evangelio fuera de lo que es la palabra del Señor. Entienda algo sencillo y claro. Amén. Y por último, el pueblo de Dios, el creyente debe valorar su salud física. ¿Quién sabe que es pecado no cuidar su cuerpo? Ah, ¿no lo sabía? Sí, yo le digo, mire, es pecado no cuidar su cuerpo. Si su cuerpo, usted está enfermo y no lo lleva al médico, usted está en pecado. ¿Amén? Si su cuerpo está mal y usted no le da importancia, usted está en pecado. Porque dice que nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y Dios nos los dio a nosotros para que lo cuidemos. Ahora, todo hijo de Dios que cuida su salud va a dar testimonio de Dios. Y todo hijo de Dios que no tiene cuidado de su salud no va a dar testimonio de Dios. Va a dar testimonio de enfermedades y de dolores y de cuantas cosas más. Quiero que entiendan, el cuidado del cuerpo es de parte de Dios y corresponde a los hijos de Dios. Un hijo de Dios cuida su cuerpo. ¿Amén? ¿Sí? Si tiene problemas sociales diferentes, no me importa, Dios sabrá. No, venga con esas cosas que son tonterías de niños. Usted tiene un problema en un área de su cuerpo, vaya a hacerse atender. Cuide su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. No puede decir, no sea necio, diciendo Dios va. No, si uno sabe que no tiene fe para sanidad, vaya al médico. Y sea libre por completo. Y después, cuando esté libre, sin angustia, sin dolores, glorifique el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Está gordo? Acá no hay ninguno gordo. Pero los que están gordos, cuídense. Corazón. Colesterol. Dice, no me importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se come un choripán. ¡Sal! No, hay que cuidarse. Amén. Hay que cuidarse. Usted dirá, pastor, esto no es bíblico. No, yo le muestro que es bíblico. Pero quiero una Biblia de hoy, para nosotros, para nuestras vidas, para esta hora. No solamente el milagro, el cielo y Dios, sí, existe el cielo, Dios, pero cuida el cuidado de tu vida. ¿Cuántas personas están sufriendo y no van al médico? ¿Cuántas personas están pasando un montón de cosas y no le da importancia? Y después sí viene la importancia cuando estamos en terapia intensiva o estamos en momentos de finales. Eso ahí sí le da importancia a todo. Pero mientras tanto no le importa. Y no es así. Dios te dice, hay que cuidar el cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Quién me entiende? Amén. Y yo quiero que sea entendido. Usted se puede fastidiar. Pastor, yo estoy fastidiado quizás yendo al médico, y lleva tiempo, a veces te va a llevar un tiempo asistir a un médico. Pero los médicos están puestos por Dios para bien de tu vida. Aquel que se siente bien puede glorificar a Dios. Aquel que está con dolor y enfermo no tiene ganas de glorificar a Dios. Amén. ¿Quiere ser testimonio de Dios? Cuídese. Y yo quiero que esta enseñanza a usted le quede grabada en su corazón. No confunda el evangelio, no confunda la realidad, el milagro, todo lo que va a pasar en su vida, porque todo el milagro de Dios, las manifestaciones de Dios dependen de nuestras decisiones. Amén. Usted puede decidir para bien, pero también puede decidir para mal. Amén. Amén. ¿Quién cree eso? ¿Lo puede creer? Gloria a Dios. Así que, hermanos, confiemos en Dios. Este mes, ¿qué fecha estamos hoy? 21. ¿Cuántos días nos falta para fin de mes? 9 días. Tenemos 9 días más para esperar, ¿qué? Milagros. Espere milagros. Confíe en Dios. Haga las obras que tenga que hacer. porque Dios se va a manifestar y se va a glorificar en usted en estos 9 días. ¿Quién recibe esa palabra? Dios se va a hacer grande en usted, en su corazón, en su mente, en su alma. Dios no se va a hacer grande acá, en este lugar. No, Dios se va a hacer grande en usted, adentro de su alma, dentro de su espíritu. Ahí espere la grandeza de Dios. No espere en un culto diferente, no. Espere la grandeza de Dios en el verdadero templo. El verdadero templo es su cuerpo, es su vida, es su alma. Anímese a creer en estos 9 días que quedan. Amén. Que algo grande va a pasar dentro de usted. No lo espere afuera, espérelo adentro. No espere por aquel, espérelo por usted. No diga, porque si cuando levantan y cuando vienen, nada. Dios va a estar con usted. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a orar a Dios. Porque Dios está con nosotros. En todo lugar, Dios está conmigo. Y en todo momento, Dios está con nosotros. Y Dios quiere el bien para tu vida. Y la sanidad para tu cuerpo, la sanidad para tu alma. Amén. Vamos a orar a Dios. Lo invito aquí en el altar, que podamos estar orando a Dios, sabiendo que Dios está en control. Y cuando Dios está en control, tenemos que caminar seguros, levantando nuestro rostro y enfrentando todas las cosas de la vida. Dice la palabra del Señor: mas Jehová es el que levanta mi cabeza. La victoria viene de parte de Dios, y nosotros como iglesia también tenemos desafíos grandes y poderosos. Y todo aquel que quiere un ministerio grande y poderoso se va a enfrentar a circunstancias fuertes. Todo aquel que quiere caminar con la verdadera iglesia de Dios significa personas preparándose para avanzar en campos del enemigo, en situaciones que van a venir contra su vida, en diferentes maneras, en pensamientos, en sentimientos, en personas que estamos confiando que después podemos dejar de confiar. Pero todas estas cosas van a acontecer en aquellos que quieren tener victoria. Uno podrá decir, pero pastor, ¿por qué mejor la victoria no viene de otra manera? No hay victoria si no hay pelea. Y si hay una pelea, no la tenemos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el Señor le dice: hijo, acordate que lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y para eso la iglesia necesita orar, para atar al hombre fuerte, para tenerlo bajo control del Espíritu de Dios. Y la iglesia tiene el poder, a través de la oración, de desatar bendiciones del cielo para que bajen a tu tierra. Pero que tu boca hable el mensaje de Dios, porque no hemos nacido para hablar derrota o hablar maldades, sino hemos nacido del agua y del Espíritu para declarar bendiciones en el nombre de Jesús. Milagros por el poder de su presencia, porque Dios está contigo. Y todo aquel que cree será transformado por el poder de Dios. Es tiempo, iglesia, donde vamos a ver cosas impresionantes, pero también tenemos que prepararnos para que eso venga y nos golpee la cara, para que podamos saber que no tenemos la fe que necesitamos, que tampoco tenemos la esperanza que decíamos tener. Porque estas cosas, muchos de ustedes serán avergonzados por causa de su falta de esperanza o su poca fe. Pero en ese momento, no te retires, no te pongas a un costado. Decís: sí, ese soy yo, el que no tiene esperanza, el que no tiene fe. Pero ahora, por la palabra de Dios, voy a volver a tener esperanza. Voy a ocuparme de mi fe. Y en el poder de la fe sé que Dios va a hacer milagros.